día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa informativo municipal, el espacio donde le mantenemos al tanto de las noticias y actividades más relevantes de nuestra querida comuna de Quintero. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un afectuoso saludo a toda nuestra audiencia y extendemos nuestro agradecimiento a las radios comunales que hacen posible llevar esta información hasta sus hogares. Saludamos a Radio Loncura 107.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM, Radio Petras 87.7 FM y a Radio Interferencia 106.3 FM. Gracias por ser parte de esta comunidad informada. A continuación, los titulares de esta emisión. Municipalidad de Quintero y Sense refuerzan alianza para capacitación y empleabilidad en la comuna. Quintero amplía su oferta educativa. Escuela Lidia Irachet será anexo del Liceo Politécnico. Vibrante final del Campeonato Juvenil de Vóley Playa Ritoque 2025 reunió a más de 60 jóvenes. Quintero da el puntapié inicial al primer Campeonato Comunal de Fútbol 2025. Exitosa gala de boxeo se realizó en Quintero. Como siempre, música, comentarios a partir de este momento en su programa informativo municipal. El miércoles 19 de febrero, el alcalde Rolando Silva Fuentes recibió en su despacho a Angélica Gutiérrez Cuevas, directora regional de Sense Valparaíso, para abordar las acciones que se emprenderán este año en materia de capacitación laboral y acceso a mejores oportunidades de trabajo para los vecinos de la comuna de Quintero. En este contexto, se ratificó el convenio de fortalecimiento de oficinas municipales de intermediación laboral FOMIL y se destacó el trabajo desarrollado por la UMIL de Quintero, que ha cumplido con las metas establecidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sense. Además, se abordó el buen funcionamiento de la mesa empresarial público-privada de capacitación y empleo local, la cual ha sido tomada como modelo para replicarse a nivel regional. Durante el año 2024 se logró colocar a cerca de 200 personas en puestos laborales y capacitar a 270 vecinos en cursos como operaciones básicas de carga y protocolos de seguridad en recintos portuarios, servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores, cocina gourmet, herramientas administrativas digitales, montaje y mantenimiento de paneles solares, instalaciones eléctricas domiciliarias, manipulación de alimentos y cursos de OS10, entre otros. Respecto a la reunión, conversamos con la directora regional del Sense, Angélica Gutiérrez, y por supuesto con el alcalde Rolando Silva Fuentes. Así es, esta reunión ha sido muy importante porque nos presenta un plan estratégico para todos los desafíos que se vienen en adelante en conjunto con el alcalde para los ciudadanos y ciudadanas de Quintero, donde lo que buscamos es entregar mayor empleabilidad, capacitación y oportunidad de trabajo acá en el territorio. Tuvimos una importante reunión hoy día para tomar los acuerdos para este año 2025, viendo la empleabilidad de toda nuestra comuna. Y también lo más importante es que las capacitaciones son para los habitantes específicamente de Loncura Rural y Quintero, en diferentes rubros en el cual podemos dar después futuros trabajos en diferentes empresas aquí en el cordón industrial y también en nuestra comuna en general, no solamente aquí en la península. Así que muy contento por las capacitaciones que van a venir este año, no solamente en lo que pida el cordón industrial, sino también con el tema del comercio de nuestra comuna, de nuestros restaurantes de nuestra comuna y sobre todo con las empresas locales. Una importante reunión de coordinación sostuvieron María Alejandra Torres Geltes, jefa del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de Pascua, y José Emiliano Hernández Vera, administrador municipal de Quintero. Junto a sus equipos técnicos, evaluaron el estado de avance del proyecto que permitirá la rehabilitación del edificio de la Escuela Lidia Irachet para recibir nuevamente a estudiantes en sus aulas. Esta iniciativa responde a la alta demanda de cupos para primer año medio en el Liceo Politécnico de Quintero. Por ello, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Quintero impulsaron un proyecto de conservación de la infraestructura del edificio. El objetivo principal es regularizar y adaptar la arquitectura e instalaciones para su puesta en funcionamiento en el año 2025. El proyecto contempla la habilitación de todos los recintos normativos, incluyendo 7 salas de clases, baños, laboratorios, cocina, bodega y comedor con capacidad para 250 alumnos. Sobre esta iniciativa, conversamos con María Alejandra Torres Geldes, jefe del Departamento Provincial de Educación, y también con el administrador municipal, José Emiliano Hernández. Vinimos a visitar la comuna de Quintero, específicamente la escuela Lidia Irachet, que hoy día va a pasar a ser el anexo del Liceo Politécnico de acá de Quintero, para justamente verificar cuáles son los avances que se han obtenido con respecto a los proyectos que se están realizando, el proyecto de conservación que va a comenzar, están preparando las bases licitatorias para que se puedan comenzar las obras, empezar a ejecutar durante este año 2025 y así poder aumentar la cobertura en enseñanza media tan necesaria para esta comunidad. Efectivamente, nosotros como administración de don Rolando Silva hemos tenido desde el minuto uno la intención de poder generar este espacio como un establecimiento, ¿no es cierto? Debido a la gran demanda de estudiantil que tenemos y la falta de primeros medios directamente, que es lo que nos está afectando a nuestro Liceo Politécnico. En vista de esa problemática, nosotros hemos puesto toda la voluntad como administración para generar el cambio, primero que todo, del personal que se encuentra en este edificio, que actualmente es Dideco, ¿ya? Contarle a la comunidad que ya tenemos un nuevo espacio donde vamos a hacer el traslado del personal de Dideco, como lo dije anteriormente. Estamos solamente esperando que sea entregado ya la parte técnica, producto de que efectivamente, como se van a habilitar nuevos espacios de trabajo, tienen que tener internet, tienen que tener electricidad, otras cosas básicas para poder ejercer su funcionamiento. El domingo 16 de febrero se vivió la emocionante final del Campeonato Juvenil de Vóley Playa Ritoque 2025, uno de los eventos más esperados de la Semana Quinterana, que congregó a más de 60 jóvenes deportistas en las arenas del tradicional balneario. Organizado por la Oficina de Deportes del municipio, el certamen contó con el respaldo de la Seremi de Deportes, el Consejo Municipal, empresas locales, locatarios y vecinos del sector. El alcalde Rolando Silva Fuentes expresó su satisfacción con el evento, porque está en las directrices que se tienen en esta administración. Por su parte, Leandro Torres Vega, Seremi de Deportes de la región de Valparaíso, destacó la importancia de este tipo de actividades. Bueno, muy contento, pero muy contento porque está en la directriz que tenemos nosotros en esta administración, es potenciar los deportes de nuestra comuna. y una de ellas es el voleibol playa, en la cual hoy día un campeonato excelente que hubo, y también apoyado por el Seremi del Deporte, Leandro Torres también, que está acá con nosotros, y darle los saludos a todo el equipo municipal que estuvieron trabajando, y en especialmente a los deportistas, que hoy día se demostró, pero excelente. Así que muy contento, y están los alineamientos de la municipalidad de lo que queremos en este 2025, potenciar todos los deportes de nuestra comuna. Muy contento de esta invitación que he recibido por parte del alcalde de Quintero junto al Consejo Municipal de participar en este campeonato sub-15, sub-18, una instancia formativa y que principalmente releva la actividad en el borde costero. Por lo tanto, estamos usando, lo que yo siempre he dicho, la cancha más grande de nuestro país, el Océano Pacífico, a través de deporte, hoy día del voleibol playa, que tantas satisfacciones ha entregado a la comuna de Quintero. En nuestra pausa musical del día de hoy, queremos informar a ustedes, amigas y amigos, que este sábado 22 de febrero se realizará el gran cierre de la Semana Quinterana 2025. Los invitamos a asistir con su familia y amigos y disfrutar de una noche llena de música, baile y diversión en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Habrá música para todos los gustos. Estará el tributo a Farruko, Gato por Liebre, que es tributo a el grupo Los Tres. También habrá un tributo a Miguel Bosé. Y de fondo estarán Julio Palacios, el señor de la cumbia, y también el grupo La Noche. Este evento es a partir de las 19 horas, 100% familiar y gratuito. Y es por ese motivo que en la pausa musical queremos presentarles a ustedes un adelanto de lo que será este cierre de la Semana Quinterana 2025. Con ustedes, Julio Palacios, el señor de la cumbia, y la canción Pensándote. Sufriendo con quién. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunales que nos ponen al aire y también nos pueden escuchar a través de sus señales de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias de esta semana. Quintero da el puntapié inicial al primer campeonato comunal de fútbol 2025. Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se inauguró el 17 de febrero el primer campeonato comunal de fútbol Quintero 2025, un hito para la comunidad futbolera local. En la competencia participarán clubes de la Asociación de Fútbol de Quintero en las categorías primera adulta, femenino y cuarta infantil, junto con la participación especial del Club Deportivo Valle Alegre. Durante la ceremonia inaugural, desarrollada en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, también se entregó equipamiento deportivo para fortalecer los talleres municipales, beneficiando a niñas, niños y jóvenes que practican este deporte. El alcalde Rolando Silva Fuentes expresó su satisfacción por este importante paso en el desarrollo deportivo de la comuna. Por su parte, Irma Villalobos Bravo, presidenta de la Asociación de Fútbol de Quintero, destacó que siempre se había soñado con la organización de este campeonato. Hoy día estamos en la Semana Quinterana, en el cual te inserto un campeonato de fútbol de todos los clubes de la Asociación de Fútbol y también con un invitado especial que fue Club Deportivo Valle Alegre, que es de nuestra comuna, pero participa en Ventana. Hoy en día nosotros lo propusimos esto, el Campeonato Comunal Verano 2025, este ya es el primero y vienen muchos más. Así que con esto muy feliz de lo que está haciendo la municipalidad con toda la Corporación de Deporte y también con la Unidad de Deporte Municipal, encabezada por nuestro Direco, en el cual a todos los funcionarios municipales que están comprometidos con la actividad deportiva, nosotros queremos un Quintero feliz, pero comprende todas las cosas, comprende seguridad, comprende tener nuestras playas limpias, comprende también el deporte. Así que están los lineamientos que quiere esta administración, es dignificar el deporte de nuestra comuna. Pero eso depende de la población, de los deportistas, de los dirigentes, y el municipio hace un acompañamiento. Y ese acompañamiento de estas actividades que estamos haciendo hoy en día. Para mí es un orgullo que se haga esto, era un sueño que veníamos planificando hace por mucho tiempo. Con varios alcaldes siempre soñábamos con este campeonato, siempre mirábamos a los vecinos que lo hacían en Puchuncaví y queríamos en Quintero tener un campeonato comunal. Para mí es un sueño y un orgullo poderlo hacer acá y a la vez apoyar toda esta gestión que se está haciendo. ¿De qué? El sábado 15 de febrero se realizó una gran velada de boxeo en la Villa Manutara a cargo del taller de boxeo de Quintero. Esta actividad, que contó con una gran presencia de público y participantes de toda la región, fue una muestra más de cómo este deporte está ganando adeptos en nuestra comuna. Conversamos con Claudio Urrutia, profesor del Club de Boxeo JM Quintero, y con Franco Urrutia, un joven boxeador quinterano. En esta oportunidad estamos en una velada, hoy 15 de febrero, ¿cierto? En nuestra edición Summer Boxing 2025, la primera en su categoría, ya que es primera vez que hacemos en verano. Le queremos agradecer a los 11 clubes que están acá participando. ¿cierto? Cuáles vienen de la quinta región, región metropolitana, que es primera vez que vienen de la región metropolitana. Y como se puede ver en este momento tenemos chicas participando, ¿cierto? En donde están en categoría sobre 65 kilos. Y más que nada darle las gracias a la corporación, ¿cierto? Por el apoyo que nos han dado, a la municipalidad, ¿cierto? Gracias a ellos, en parte podemos hacer la organización de acá del evento. Y nada, pues, dejarlos invitados para la próxima velada que podamos hacer acá en la comuna. Y que más que un deporte de contacto, es un deporte, es una disciplina. Hoy día tuve mi séptima participación en un evento de boxeo, en el cual combatí en la modalidad de exhibición. Tengo 6 combates oficiales, de los cuales he ganado los 6 encuentros, y como es una exhibición, el día de hoy fueron 2 ganadores, tanto mi rival como yo. Los quiero dejar cordialmente invitados a que participen en, quizás no solo boxeo, hay más deportes de contacto, hay otros deportes, pero como yo soy de boxeo, quiero dejarlo invitado al boxeo. Es una actividad que es algo nuevo. Y a la gente siempre está muy metida en su rutina, en lo común. Sálgase de la rutina y lo invito cordialmente a hacer boxeo. Nuestra sección de avisos comunitarios, ya lo adelantábamos hace un ratito, se viene el gran cierre de la Semana Quinterana 2025 este sábado 22 de febrero. Ven con toda tu familia y amigos a disfrutar de esta noche llena de música, baile y diversión en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo a partir de las 19 horas. Es totalmente gratuito. Así que están todos invitados a escuchar los tributos a Farruko, Gato por Liebre, tributo a los tres, el tributo a Miguel Bosé y por supuesto de fondo tendremos al señor de la cumbia Julio Palacios y el grupo La Noche. Así que todos invitados a partir de las 19 horas. También desde la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero nos invitan a escuchar a la reconocida banda tributo de los Beatles llamada The Beatles Five, que se presentará en Quintero este domingo 23 de febrero a las 20 horas. Este evento tendrá un lugar en el frontis de la Casa Estación como parte del cierre del verano Quintero 2025. Así que les esperamos para revivir juntos esas grandes canciones que marcaron una época. Así que recuerden, domingo 23 de febrero en el frontis de la Casa Estación a partir de las 20 horas. La entrada, por supuesto, es liberada. Y con estas informaciones y datos, amigas y amigos, yo ya comienzo a despedirme. Gracias por acompañarnos en esta edición del programa informativo municipal. Seguiremos trayéndoles las noticias más importantes de nuestra comuna para que siempre estén al día. No olviden sintonizarnos en nuestra próxima emisión y seguirnos a través de las radios comunales que nos apoyan en la difusión. Me refiero a Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Petras 87.7 FM. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos la atención dispuesta por usted. Muchas gracias por escucharnos. Thank you.